Usted tiene que volver. No puede quedarse soñando todo el tiempo. Debe buscar su camino y abrazar su ideal. Para terminar su historia, que nunca tiene un final feliz. Mire, señora, tiene que calmarse. Estos análisis son solo una parte de lo que le está pasando. Lo importante es que usted sea positiva. No llore, por favor. La ciencia ha avanzado muchísimo. ¿Vino sola? ¿Nadie la acompañó? Cálmese. Le voy a dar un vaso con agua y va a respirar hondo. Despacito. Conmigo. Uno. Dos. Tres. El inconsciente es la voz interna que nos critica todo aquello que vayamos a decir o hacer. Por suerte existe, porque muchas veces nos da señales mostrándonos lo que nos hace mal. Un ejemplo claro es cuando nos enfermamos. Es un buen momento para pensar en qué momento fue que nos ocurrió, que estamos viviendo. Estimado público, gracias por estar aquí. Antes de comenzar esta conferencia, quiero aclararles que yo no soy científico, ni maestro, ni especialista en nada. Mi mujer me ha pedido que dé una conferencia sobre algún tema cultural. Como todos sabrán, yo soy un tanguero. Mi conferencia será, pues, sobre el tango. Si hay alguien que no le gusta el tema, se retira y listo. Bueno, mi amigo querido y afamado, por no decir afanado colega, su paciente falleció por su destacada mala praxis. Tenemos la data precisa que en la operación quirúrgica que le efectuó al señor Constanzo María José, usted fumó un cigarrillo negro, causándole tos cardíaca, provocándole un paro cardíaco espontáneo. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en esta nueva jornada. Estamos orgullosos todos en esta institución por el trabajo que hicieron los chicos frente a esta propuesta. Contamos con el apoyo de las mamis, a quienes agradecemos también, para armar esta muestra pequeña pero llena de amor. Les presentamos entonces a los chicos de tercero A con Sarmiento al frente. Un fuerte aplauso.